Andalucía, pues ha dejado abandonado a su suerte a los 7 municipios del Bajo Andalás. Lo que nos ha resultado triste es ver cómo las obras pues no se han culminado en tiempo y forma, y ahora los ayuntamientos pues nos encontramos con una concesión administrativa hecha una empresa y que no tenemos agua para darle a nuestros vecinos. Y que cuando hemos ido a la Junta de Andalucía a pedirle a la consejera, a la delegada, perdón, que ponga la obra en marcha, que agilice la obra, pues nos dice que lo hará en breve, que lo hará cuando pueda y que la situación económica de las administraciones es la que es. Tiene que hacerla cumplir con su obligación y dejar de mentir a la opinión pública y ser más leal con los alcaldes. Ella lo que tiene que hacer es decirle a su consejero y a su presidente de la Junta de Andalucía que las obras que tienen adjudicadas en beneficio del Bajo Andalás, que yo he reconocido que es muy importante, es una obra muy importante, 43 millones de euros, pero que por favor que la pongan en servicio, que le paguen a la empresa, no tendríamos que hacer lo que estamos haciendo. Ellos son los que no están cumpliendo y fruto de su incumplimiento nos vemos en la situación tan desesperada como la que nos vemos en estos momentos.